pero es un fracaso deportivo, sí, porque el equipo se había preparado para otra situación, para otra cosa, y no alcanzar la etapa de semifinales de conferencia, la verdad que no es nada bueno, acostumbrado a las últimas temporadas a estar entre los mejores. Y para la Unión de Formosa, lo mejor que le ha sucedido en los últimos tiempos, este batacazo, si se quiere, ganándole 3-1 a Regatas y poniendo al equipo en semifinal de conferencia, y ahora a jugar, porque ahora un equipo que viene con este envión, y después de haber eliminado a Regatas de Corrientes, ganando los dos primeros partidos de local, viene con un envión anímico muy bueno, ¿no? Javier Martínez, ¿cómo te va? Bienvenido a Uno Contra Uno Radio. Mati Traversi y Fabián Pérez, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Fabio, hola Mati. Todo bien, por suerte. Hemos logrado algo lindo y estamos disfrutando del día libre acá con la familia. Así que, nada, esperando que el domingo retomemos el entrenamiento y ya nos empecemos a preparar contra San Martín. Decías en la semana, en alguna entrevista, que para ustedes era pasar el playoff contra Regatas, era salvar la temporada, porque dentro del marco de tu profunda autocrítica constante, entendías que no habían hecho bien las cosas hasta el momento, o que tal vez las intenciones siempre estuvieron en hacerlas bien, pero no podían conseguir los resultados por distintos factores y varios factores. Y para Regatas era quedar en el camino contra ustedes era un fracaso. Hoy, con el pase de la Unión de Formosa y que Regatas quede afuera en la competencia, ¿mantenés esa misma visión que declaraste en la semana? En parte sí. Creo que si ahora mismo te digo que salvamos la temporada, es como que estoy bajando la guardia cuando vemos una situación óptima, tanto en una mejoría del equipo a nivel deportivo como a nivel mental, y que creo yo Regatas es más equipo que San Martín, pero San Martín está jugando muy bien y con el respeto que se merece, creemos que hoy es óptima nuestra situación para seguir pensando en más. Y los de Regata, bueno, fue una, lo había dicho como una idea aislada, porque hoy al no estar ahí, calculo que para los dirigentes y los jugadores podrían tener un sabor a fracaso, pero los objetivos que ellos tenían seguramente eran otros, pero catalogar que el otro equipo contrario fue o no fracaso, la verdad que no está en mí decir eso. ¿Y por qué pasa la Unión de Formosa y queda en el camino Regatas, si tenés que evaluar la serie? Y primero porque, hablando de mi equipo, creo que tuvimos un sprint final muy bueno, en donde cambiamos un poco, como te digo, cambiamos un poco mentalmente, y pusimos un poco más de amor propio y lo que yo reclamaba en algún momento, que justamente, no sé si te acordás, la nota que hablamos cuando le ganamos a Quilmes, claro, donde tuvimos una reunión de equipo, y bueno, era lo que por ahí todos teníamos el mismo pensamiento, pero que no teníamos chance de decirnos en la cara, y esa reunión creo que cambió el ánimo de cada uno. Y si a eso le sumas que de los últimos creo que 12 partidos perdimos solamente 2, creo que te hará las claras de que hemos mejorado y que nos vimos en una situación donde en toda la liga, prácticamente en 45, 46 partidos de la liga, que fueron muy largas en cuanto a cantidad de partidos y a cantidad de tiempo, y donde no encontrábamos respuestas, esa era la realidad, no encontrábamos respuestas. Entonces, encima de eso nos enfrentamos a Regatas, que estaba Paolo, estaba en duda los primeros 2 partidos, y sabemos que lo que significa la jerarquía internacional y el simple hecho de la presencia de Paolo, que de hecho se vio en el tercer partido acá, que no solamente te da confianza tener un tipo que te soluciona varios problemas a nivel individual, más allá que Regatas es un equipo muy bueno colectivamente hablando. Creo que el estandarte de ellos siempre fue Paolo, y el hecho de que no estuvo en los 2 primeros partidos, y que esos 2 partidos se definieron en cierres bastante parejos, y en donde justo se vio que nosotros hemos tomado mejores decisiones en los momentos justos y ellos por ahí no, y se notó aún más la ausencia de Paolo. Y ayer, después de haber tenido un partido malo, no malo. Creo que el tercer partido Regata lo llevó bastante bien en todo sentido, agresividad, defensa, tácticamente jugaron un partido espectacular sin darnos opciones a los puntos altos que nosotros tenemos en ofensiva y atacando nuestros puntos más débiles, ¿no? No me sorprende por el tipo de trabajo que tiene el cuerpo técnico de Regata de que hayan hecho esos ajustes, pero nosotros ayer a partir del final del tercer cuarto y el último cuarto hemos tomado muy buenas decisiones acompañado de buenos porcentajes y una reacción de carácter cuando sabíamos de que irnos el domingo a jugar en Corrientes se nos iba a hacer muy cuesta arriba porque por lo que significa Regata y por lo que es levantar dos match point de visitante y tener la posibilidad de terminar la serie en su casa, ¿no? Uh-huh. Galle, lo podés saludar a Javier Martínez. Bueno, lo felicité anoche y lo felicito ahora. Realmente una estupenda victoria. Te felicito, Javier, a vos y a todo el equipo de Formosa, que han hecho una gran tarea, ganándole a uno de los grandes candidatos. Para vos tiene un... Por lo menos creo yo esto, aunque vos me digas que no ahora, yo te voy a creer y te respeto, pero tiene un sabor especial, me parece, ¿no? El hecho de que sea Regatas, el hecho de que sea un club con el que pasaste muchos momentos, que sea tu segunda casa, independientemente, yo no hablo de una revancha, no hablo de un gusto a revancha, pero tiene un sabor especial por el hecho de que conoces mucha gente, de que sabes lo que está pensando la gente en este momento, y que seguramente alguna situación para que vos te hayas ido de Regatas tuvo que haber pasado, porque vos tenías ganas también en algún momento de quedarte, y me imagino que esto tiene un gusto diferente, ¿no? Sí, Fabi, muchas cosas para analizar. Primero, creo que la palabra revancha, no encuentro esa palabra porque, como vos decís, conocés también la gente, conocés a mucha gente, dirigente de Regata, y lo que significa, para mí, lo he nombrado en una nota anterior, de lo que significa Regata como institución. Yo he estado, aparte de Regata, en dos de los mejores equipos como Libertad de Sunchal en su momento, edicionista en cuanto a organización y económicamente, de los mejores de la liga. He vivido un año en Mar del Plata con Quilmes, que es una ciudad increíble, pero creo que lo que significa Regatas, no solo para mi persona, sino para la liga, yo creo que lejos es la mejor plaza. Y trato de hablar de la forma más objetivamente posible. Regata es una provincia que está detrás de un equipo, un club social donde puedes insertar a tu familia, donde la gente es cálida, los dirigentes que hacen bien las cosas en los últimos años, que han armado planteles para salir campeón, y de hecho han logrado cosas, hemos logrado cosas juntos. Y para mí era, como vos decís, la palabra es más especial porque yo busqué este desafío que en la unión encontré con Fabio. Y que por ahí el último año no estuve muy contento con mi rol, entonces mi decisión de irme creo que fue la correcta porque por un lado era el desafío de poder, yo no tenía ganas de exigir en un club o que le impongan a un cuerpo técnico por el hecho de que yo ya he logrado cosas con el equipo de seguir en un equipo donde yo quería exigir algo que por ahí sentía que el cuerpo técnico creía de que yo no estaba a la altura. Y para mí, por esto yo llamo desafío, porque encontré en la Unión de Formosa el lugar donde me iban a dar los minutos, donde era, aparte, el desafío, porque muchas veces empecé a dudar, más allá que Majoso tuvo una temporada tremenda el año pasado, yo me sentía todavía capaz de poder liderar el equipo más minutos dentro de la cancha y tener el protagonismo que siempre tuve. Y sin obviar también que el paso de los años no pasan en vano, ¿no? Pero yo no quería llegar a esa situación y aparte tenía que salir por la puerta grande porque amén de que el último año no estuve contento en cuanto a minutos y a protagonismo de juego, no me puedo olvidar de los dos años anteriores que estuve con el mismo cuerpo técnico y que siempre me ha dado la derecha en todo sentido, tanto el año que salimos campeones como el año anterior que vino Rearte con Casalandia, y yo me acuerdo acuerdo de tener siempre la derecha de Nico en todo sentido, y que sentir como esto como una revancha sería muy muy estúpido de mi parte, porque trato de reconocer las cosas positivas y las cosas buenas que me ha dado Nico como cabeza del equipo, y que me ha dado la derecha para liderar en todo sentido, tanto dentro como fuera de la cancha, y estoy agradecido en ese sentido. Y yo, más o menos en marzo de la liga pasada, yo ya sentía de que no tenía, de que no podía recibir lo que yo quería exigir, y que tampoco quería imponer a la dirigencia o al cuerpo técnico, de que por el simple hecho de ser un referente, de seguir en un lugar cuando yo estaba buscando este desafío que encontré hoy, y que por suerte por ahí el tiempo me dio la razón, y que siento de que hoy siento de que he tomado la decisión correcta, más allá de que ha sido una temporada muy larga y difícil en todo sentido, pero que ha sido de muchísimo aprendizaje, porque aprendes mucho más, como dice Bielsa, en las derrotas que en las victorias, porque te hace ver una situación más real de lo que es pelearla de abajo y remarla, y bueno, por eso y muchas cosas más, me parece que es más, suena más, mejor que esto fue un desafío que a revancha, porque conozco la gente de Regata y el trabajo que hace para hacer, y soy un reconocido del excelente trabajo, amén de que, como te nombré, que el último año por ahí no estuve muy contento en cuanto a mi rol deportivo, del excelente trabajo que hizo Nico y que sigue haciendo, y que por eso está en el staff de la selección argentina también. Y bueno, ahora se viene San Martín, una vez que uno pasa a Regatas, que era uno de los grandes candidatos a discutirle el número uno a Quinza, el mejor equipo de la temporada. Ahora viene el equipo número 3 de la zona norte, que es San Martín. Uno tendría que decir, si esto no fuese deporte y si no fuese básquetbol, que por carácter transitivo podrían ganarle a San Martín, pero el partido hay que jugarlo. San Martín tiene un gran equipo, viene en ascenso, viene de ganar una serie de visitantes a Olímpico en la banda, ha hecho una buena temporada, si bien es cierto que perdió a James Williams, tiene un juego interior muy potente. Bueno, ¿cómo ves esa serie? ¿Cómo la intuís? ¿Cómo la jugás en tu cabeza? Sí, la veo factible de pelearla como la peleamos con Regata. No es el mismo equipo, no tiene la misma jerarquía, pero se han ensamblado muy bien en todo el torneo, y los dos partidos que yo he visto estando en corriente con Olímpico han tenido ese plus de carácter, porque los dos partidos de local, que son los más difíciles de jugar por ahí en un comienzo de playoff, ellos estuvieron abajo hasta por 15 puntos y terminaron llevándolo de la mejor manera, y han ganado de visitante con, más allá de que terminó por 3-4 puntos en el grueso del partido, que fue el último punto en la banda, lo han hecho con una efectividad y aparte con el grueso del juego muy muy asentado, tiene jugadores de mucha calidad. Por sobre todo las cosas, se le ve a todos contento con su rol, nadie está descontento en ningún sentido, es la percepción que yo tengo desde afuera, y va a ser muy difícil. No es Regata, pero nosotros vemos que estamos en una situación óptima y que podemos ir a pelear a la par nuestro, porque nosotros en este sentido no lo tenemos más a Dobrin, pero ellos tampoco lo tienen a Williams, claro. Entonces por ahí no tienen un plantel tan largo como lo tiene Regata, pero los que juegan como tienen un plantel parecido a nosotros en cuanto a cantidad de minutos y a roles repartidos, que creo que va a ser una serie muy pareja. Javier, ¿y qué cambia en tu cabeza en el momento de empezar a jugar series en donde, si no ganás, se te van acortando los tiempos? Y en algún momento, esto es una semana y media. En una semana y media se te va la liga y tenés que esperar un par de meses más para que arranque la siguiente. ¿Qué cambia en tu cabeza? Porque siempre que te toca jugar playoff y situaciones definitivas, tu nivel indefectiblemente, no digo el nivel de juego, pero la toma de decisiones, el protagonismo, se eleva, se potencia. Y primero que los años te dan una base para tomar, o por lo menos para guiar de tomar las mejores decisiones. Indefectiblemente he aprendido muchísimo el año pasado, que dada la situación que te estaba comentando en regata, yo tuve la suerte que Nico Casalamía me recomendó a César Bernard, que es un psicólogo deportivo muy bueno, y que a mí ha ayudado muchísimo, y que me enseñó que lo mío se trataba de tomar las mejores decisiones posibles sin importar el resultado. Que por ahí yo puedo mandar o jugar un pick and roll en el momento justo y descargar en el momento justo, o tirar o pasarla, pero la pelota no entra. Tomarlo de la mejor manera, ¿no? Sin importar el resultado, ¿no? Siempre es una buena decisión cuando entra, porque por ahí visto en un video el triple de ayer de Ortiz, por ahí, que le da la victoria a Quilmes. A Quilmes. No fue por ahí el mejor tiro ni nada por el estilo, pero al meterla parece ser que es LeBron James, ¿entendés? Y sin embargo, a eso voy, a que por ahí pongo por encima por ahí la decisión que tengo que tomar, o tener la cabeza bien fría en los momentos justos, independientemente de que el resultado sea positivo o negativo. ¿Y qué cambia en la cabeza? Que esto no deja de ser un partido de básquet. Lo dije ayer a mis compañeros, que hay que disfrutar y que hay que dar la vida, y hay que sangrar en el campo de batalla por 40 minutos, por 45, si hay suplementario, lo que sea, y que no va más allá de eso, y que hay que honrar el trabajo con cosas de que por ahí uno sabe sus limitaciones, en mi caso, y que trato de suplirla con otras cosas, ¿no? Así que con cabeza, con la toma de decisiones, como vos decís, y que por suerte he tenido la suerte y la sapiencia para tomar las decisiones que mayormente me han dado mucha satisfacción a nivel personal y a los equipos en los que he estado. Bueno, para ir cerrando, Gallego, comparto contigo y con Javier, no sé si esto tendrá algo que ver con vos, Javier, me contestarás, conociéndolo a Nicolás Romano, que escribe en su cuenta de Twitter recién, a las 12 y 26, cuando nosotros empezábamos a charlar con vos: cada vez más convencido que Dios es paraguayo. ¿Tendrá que ver algo con vos esta frase de Romano? Sí, siempre Nico tiene un carácter y una personalidad parecida a la mía, y siempre su señora le ha comentado a la mía que por ahí como que siempre vio en mí por ahí un ejemplo a seguir, y ahora que yo lo quiero un montón a Nico, es un tipo muy muy divertido y muy positivo para cualquier equipo, independientemente de su calidad como jugador, y bueno, siempre los dos hemos chocado muchísimo, pero siempre con la mejor leche, y yo lo quiero muchísimo a Nico, y siento también lo mismo de su parte. Y aparte, como que en el equipo donde estábamos éramos los equipos que los que teníamos el humor más sarcástico, más ácido, y que nos entendíamos muchísimo afuera y adentro de la cancha, y bueno, yo creo que para él también, que estuvo también los últimos 4 años como yo en el club, ha sido muy difícil tomar una decisión de irse, él prácticamente igual a la mía, ahora por una cuestión deportiva, por buscar otro objetivo, y bueno, así siempre estamos en contacto. De hecho, son tan fuertes nuestros lazos, no solamente con Nico, sino con la mayoría del equipo de regata que hemos conseguido el título, que hemos jugado el año pasado también, y que cuando se da alguna posibilidad nos juntamos, y que tenemos una excelente relación, y Nico nos está exento de ese ida y vuelta y ese feeling que tenemos. Javier Martínez, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, saludos a todos. Un abrazo, Javier, un abrazo, American Player, lo mejor para lo que viene. Hablamos con el paraguayo Javier Martínez, una de las grandes figuras que tuvo la serie.